Finalizamos el Paddock Club de hoy con la carrera de MotoGP. Comenzaba la carrera de la categoría reina con Stoner en la pole, acompañado en la primera fila por Lorenzo y Crutchlow. La salida fue muy buena por parte de Pedrosa desde la segunda línea, poniéndose primero. Stoner y Lorenzo no tuvieron tan buena salida y se fueron atrás, tercero Lorenzo y quinto Stoner. Spies se puso segundo también desde la segunda línea de parrilla y se fue tras Dani, pero al poco Spies se cayó cuando intentó adelantar al español. Pedrosa y Lorenzo encabezaban la carrera con las dos Yamaha del equipo Tech Trois por detrás. Esta partida entre las dos motos satélites de Yamaha la ganaba Dovizioso, que se distanció de su compañero. En la vuelta 9, Lorenzo le hizo un hachazo espectacular a Pedrosa en la frenada de final de recta. Aunque Lorenzo intentó escaparse, el de Honda no le dejó y se volvió a poner a su rueda. Stoner consiguió superar a Crutchlow y se puso cuarto. A 14 vueltas del final, Pedrosa le devolvió el adelantamiento a Lorenzo aprovechando la mayor velocidad punta de su Honda. Poco después, Lorenzo tuvo que rectificar para no tocarse con Pedrosa. Se coló y ese error le costó perder distancia con el de Honda, pero el mallorquín se recompuso y se volvió a poner a rueda del catalán a 8 vueltas del final. Pedrosa se coló y Lorenzo aprovechó para pasarle adelantamiento, que fue definitivo, ya que a partir de ahí Lorenzo se escapó a más de 2 segundos. Por detrás, Stoner se deshizo del acoso de Crutchlow e intentó dar caza a Dovizioso, que cometió un pequeño error al sentir la presión del australiano, aunque este no fue lo suficientemente importante como para perder el tercer peldaño del cajón. Podio que fue para Lorenzo primero, Pedrosa segundo y Dovizioso tercero. El mejor de la CRT fue, de nuevo, Aleix Espargaró, que también subió al podio. El Mundial, tras la quinta carrera, queda así. Primero, Jorge Lorenzo, 115 puntos. Segundo, Casey Stoner, 95 puntos. Tercero, Dani Pedrosa, 85 puntos. Cuarto, Andrea Dovizioso, 60 puntos. Y quinto, Carl Crutchlow, 56 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy. La próxima semana estaremos de nuevo con todos vosotros con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Saludos.